a las 3:30, 4 menos cuarto, hacemos un corte hasta las 4, para tomar un café 15 minutos. ¿Sí? Si me paso, lo tengo acá, pero si me paso, menos cuarto, me avisan, cortamos donde estemos. 4 menos cuarto. 4 menos cuarto y a las 4 volvemos y ya cerramos. Muy bien. Me decía acá la compañera que la actividad propuesta por Talía de Barsky sobre posgrados quedó inconclusa. Yo la vi a Talía ayer, estuvimos trabajando en todo el armado este, ella me lo comentó. Lo que van a hacer es retomarlo. Hola, Karina, ¿cómo estás? Retomarlo cuando la ven a Talía. Ah, bueno. El cronograma ayer, como ven, está en borrador, ya lo vamos a subir, ya definimos cómo vamos a trabajar en cada clase. O sea, la actividad queda suspendida hasta el martes con ella. No, la actividad queda suspendida hasta el jueves 11. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque acá van a estar con Talía, haciendo dos cosas. Bien. Retomando la actividad de posgrados con Barsky. Sí. Y van a hacer una tabla comparativa de dos resoluciones. No se ve mucho verde. Pero eso no van a subir, ¿no? Como ya se reflejo y se ve. Se habla comparativa de dos. Ah, las dos ministeriales. Sí, dijo que lo íbamos a ver. Sí, que íbamos a ver. Sí. Las resoluciones ministeriales, la 1168 del año 97 y la 160, que es la vigente, del 2011. Entonces, este jueves, que van a estar con Talía de tarde, van a retomar lo del posgrado con Barsky y van a hacer un cuadro comparativo bien práctico de análisis de las dos resoluciones. Okay. ¿Cómo llegamos a esa fecha? Tenemos el encuentro de hoy, que es el 4, y tenemos el encuentro del martes, que es el 9. En ambos van a estar trabajando conmigo. Hoy lo que vamos a ver es educación superior, algunos aspectos del caso argentino, pero más que nada vamos a hacer un análisis de las tendencias internacionales. Y el martes, con bibliografía del año 2005, 6 y 9. Y el martes vamos a retomar con bibliografía del año 18 para ver qué sucedió entre los planteos de esta época y las actuales, que es de marzo, una bibliografía. Es un capítulo de Perrota que está en un libro entero que ya se subió, que bueno, después lo vamos a organizar bien. Y cerramos la cuestión internacional acá. ¿Sí? Esto ya tenemos, ya tenemos material de estas dos cosas. No, lo vamos a ir subiendo. Es decir, este sí ya lo tenían para ver, pero este todavía no está. Bueno. Después vamos a ver el 16, el 18, y después esto lo van a tener colgado, pero es importante que sepamos lo que viene en estos próximos días, porque lo que estimamos con Talía es que el 25 sea el examen. Entonces, lo que vamos a ver en estas clases que faltan es, acá vamos a tratar el tema de la calidad, ¿sí? Con un solo texto, para no cargarlos tanto, con Rodríguez Espinar. Igual, por ejemplo, para hoy había dos textos, uno largo y uno breve. Yo voy a hacer referencias al que es más largo, pero vamos a trabajar el más breve, para hacerlo más clarito. El 18 vamos a volver sobre lo de calidad, otra vez con otro capítulo. Un texto de Araujo, que también está en esa compilación del año 18. Y el 23 vamos a hacer un trabajo integrador a modo de repaso para el examen, que es el 25. Después estaría que la titular va a dar más detalles, pero lo que sí queríamos dejarlos que queden tranquilos es que el trabajo va a ser un trabajo domiciliario escrito de a pares, ¿sí? Y el 25, que va a ser la fecha en la que ustedes deberían resolverlos, no hay clases. Suspendemos la tarde para que ustedes trabajen tranquilos. ¿Sí? Que es jueves, así que digo bien, es la tarde. Acá es martes. Eso sería el cajón, el trabajo. El examen, el primer examen sería de apares, escrito y domiciliario. Y las consignas se darían este día 23, cuando estuvimos con este trabajo integral. Y el 25 se resolverían en la supuesta clase que no habría. Que no, no hay. Hola, ¿qué tal? Ustedes la resuelven. Si no hay clases, para que ustedes tengan esa tarde, para que pudieran para hacer ese trabajo. Es un trabajo. Si somos impares, podemos ser de 3. Ay, no lo calculé eso. Porque veníamos de la otra materia, claro, y a 2 o 3 2 o 3 que tenemos. Mirá, yo imagino que no hay mayores problemas, pero lo tendría que confirmar Talía, que me habla. ¿Sí? Pues, porque qué pasa, en una materia anterior ya hubo una división de grupo, sí, quedamos 2 o 3, no más. Sí, quedamos así, 2 o 3. Bueno, lo consulto con Talía, supongo que no va a haber más. Y después, en adelante, desde el 30 de octubre hasta el último día de clases, que nosotros tenemos habilitado, que es el 20 de diciembre, organizamos actividades, el examen hacia principio de diciembre, y después nos quedan algunos días de diciembre para los recuperatorios y todo esto. La cursada se prevé terminar hacia principio de diciembre. Pero les subo después el cronograma con todo el detalle para no perder tiempo. Esto sí me parece importante que ustedes lo tengan, porque esto llegamos al examen. Entonces, bueno, ¿qué vamos a leer? Acá hay un texto de Rodríguez Espinar, acá Araujo, que es un capítulo, acá hay un trabajo integrador, y acá lo que hace Araujo es también retomar este concepto de calidad. ¿Sí? Lo que ustedes, si ustedes tienen presente el programa, lo que se evalúa en la primera instancia es unidad 1, ¿sí? Siendo que hay 4 para el programa. Y lo mirábamos en detalle ayer con Talía, la cuestión es que la unidad 1 y 2 son más densas, ¿sí? Entonces quedemos tranquilos que no estamos mal, estamos bien porque son más densas, ¿sí? Entonces se evalúa la 1 y en las otras se evalúa la 2, 3 y 4. La 2 es densa, pero la 3 y 4 es mucho más práctica, ¿sí? Imagínense que la 3 se trabaja en 2 clases nada más, ¿sí? Son, Talía va a traer algunos, va a traer la compu para poder trabajar con ustedes los accesos a los formularios, algunas estrategias concretas, prácticas, ¿sí? Por eso, la más teórica es la 1 y la 2, que son los ejes de, precisamente, las transformaciones de los años 90, evaluación y acreditación, posgrados, ¿sí? Como conceptos, como procesos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a subir el fin de semana para que ustedes lo tengan. Yo sí puedo subo rápidamente esto, el martes voy a estar yo con ustedes. También tenemos una distribución. Este jueves va a estar Talía. Este martes voy a estar yo. Y estas 2 últimas clases está Talía. ¿Sí? Antes de empezar. Claro. Bueno. Entonces, para hoy, siguiendo esta línea, tenemos Educación Superior Argentina, Tendencias Internacionales. ¿Ustedes pudieron traer alguno el material? Porque yo tenía. No importa, porque hay un par de copias, ya con eso alcanza. Porque tengo previsto hasta la pausa del café comentarles algunas cosas generales y luego del café que ustedes trabajen los 4 aspectos que marca Mabel Dávila en el texto de documentos de trabajo de la Universidad de Belgrano. ¿Sí? Y contarles quién es Mabel Dávila, quién es Norberto Fernández Lamarra, que ustedes nos conocen, ¿sí? Pero especialmente él. Gente hiper conocida en el ámbito de la gestión educativa. ¿Sí? Les cuento un poco cómo viene el tema en particular. No les pude subir el texto completo de Buchfinger porque se fue de peso el PDF. Subí el artículo. Se me fue de peso, aunque en el área virtual de humanidad yo lo subí completo, pero acá hay un límite. Mandalo por WhatsApp a cualquiera y nosotros lo vamos a hacer. Ah, yo iba a pensar ir al Carterien, que me hacen a veces el favor los chicos que los comprimen, ¿sí? Que la tienen más clara. Bueno, se los mando a alguno de ustedes, ustedes lo traen. Igual eso complementáis. Bueno, yo le hago un grupito. Bueno, me dicen un mail y se los mando. ¿Qué les iba a decir? Lo que sí pude subir fue el artículo de él, que es una introducción sobre ese recorrido histórico de la universidad. Sí, la 4 o 5. Exacto, son 4 o 5 gigas. que bueno, muy menor a comparación de lo que estuve charlando el otro día. En esa línea, y un poco por deficiencia profesional, yo trabajaba los textos de Norberto y de Dávila. En lo personal me gustó mucho más práctico, mucho más accesible el texto de Mabel Dávila. El de Norberto es como que es extensísimo y me voy en índices y me pierdo. No sé si lo pudieron leer. Creo que es un material de consulta para cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer un trabajo y dice, bueno, quiero ver evaluación en Latinoamérica, cómo se movió, cómo se planteó el tema, cuáles son las conferencias que lo regularon, cuál fue la normativa. Bueno, voy al manual de Norberto para consultar eso. Ahora, es decir, estudio todo lo que planteó en ese documento, que es un documento de casi 100 páginas, es complicado hacer una síntesis. Entonces, el material de Mabel es como más accesible para pensar algunos esquemas, obviamente con información más recortada. Y cuando estaba trabajando estos dos textos para charlarlos con ustedes hoy, indefectiblemente, quizás ustedes lo han visto en otra asignatura de la licenciatura, para mí es inevitable tener que circunscribir estos procesos en procesos históricos más amplios. Porque si no es como que uno está condenado a recordar como si fuera un manual de uso, ¿no? Como punto 1, punto 2, punto 3. Lo cual, para la vida práctica operativa de nuestros trabajos, obviamente hay que recordarlo, que la resolución está bárbaro. El tema es pensarlos en inscritos en debates más amplios. Porque no, me parece que, más allá de que en la carga operativa de una ficha, yo la he acompañado a Talía en cargas de posgrado, uno no está haciendo un debate teórico como está cargando la ficha un docente en los antecedentes, pero creo que no se puede ignorar por qué uno está 6 horas cargando una ficha docente cuando está disponible en el CBAR, cuando está disponible en el CIGEVA y a su vez el investigador tiene todo cargado también en CONICET. Pero no se conectan los 3 sistemas y para poder presentarse como docente de un posgrado hay que volver a cargar en la página de la CONEAU los datos del profesional. Porque el profesional lo sabe usar el mail, por ejemplo. Es decir, esa realidad creo que hay que pensarla en un debate más amplio. Que aunque no la veamos en esa actividad precisa que a veces se nos requiere, no podemos ignorarlo como trabajando en la universidad. Entonces, se me ocurrió pensar lo que plantea Mabel, que ahora igual vamos a trabajarlo, a revisarlo, en términos de otra autora que quizás ustedes conocen, que obviamente es más crítica. No es alguien que venga precisamente de la gestión educativa, pero sí se anima a hacer una crítica a todos estos procesos más amplios, que es Marcela Molis. No sé si la ubican. No, Marcela Molis. Marcela Molis. Me dijeron, me aseguraron que iba a estar todo, pero no hay nada, que no hay borrador, no hay nada. A ver, ¿encuentro un borrador? Sí, gracias, entonces yo, vamos a ver a qué nos referimos con los cambios de la educación superior en los 90, ¿sí? Que tiene mucho que ver con 2 leyes que nosotros nos vamos a centrar en la 24.521. No podemos ignorar que la 24.521 tuvo una reformulación a fin de octubre del 15 con 9 artículos y algunos incisos, es decir, que es más que 9 artículos, sino que es como más amplio, que se hizo casi al final en los últimos debates parlamentarios del gobierno anterior, que creo que tampoco podemos ignorar, ¿no? Entonces, ir armando, diríamos, este mundo de características que nos legan estos autores, saber quiénes son, con esta otra autora, que la voy a agregar como bibliografía complementaria, que es Marcela Molis, que tiene, diríamos, un debate más teórico respecto a esta campaña. Ah, gracias. Muchas gracias. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? Pensé que la conocían, porque es una autora que es como un clásico. Cuando ves cualquier proceso de gestión educativo, consultarla a ella. Ella tampoco es que escribe en una cooperativa obrera, escribe en Clarks, escribe. Pero bueno, es como una voz crítica y en general se trabaja bastante lo que ella plantea para pensar estos procesos más macro. Ella, lo que está en el texto que se los voy a colgar, está en Claxo y se llama Las biografías de las universidades latinoamericanas. Porque parte de lo que dice Dávila, de lo que dice Norberto Fernández Lamarra, es que hay un proceso de transformación. Ah, esta está peor que la mía. un proceso de transformación de las universidades a nivel global, ¿no? Y en el escenario de que el cambio es irremediable, ¿sí? ¿No ven? ¿Quieren que cierre acá? No, me parece que la del fondo. ¿Esta? ¿Allá? ¿Rebote en la blockout? ¿O sea? No, es la de acá, es la de acá. ¿Ahora sí? ¿No? ¿Será que van a cerrar una más? No, problema, por eso estaba oscuro. Por eso yo quise hacerlo como más. ¿Se ve ahora? No, ahora sí. Les cuento. Marcela Muñiz es docente de la UBA de Teoría Educativa. Escribió en Claxo una compilación de Eve Besuri. Eve Besuri es una investigadora que trabaja, diríamos, desde Venezuela, pero es argentina, se exilió en los años 70. Trabaja en un campo muy interesante que se llama STS, que viene de una rama de la sociología que piensa la producción de conocimiento en la Argentina. Y tiene algunos referentes, como Kramer, como Albornoz, como Hernán Tomás, que sentaron en su lugar de trabajo, que saben que hoy dirige Hernán Tomás, en la Universidad de Quilmes. UNCI. Un instituto que trabaja precisamente cómo se produce el conocimiento en Latinoamérica y es, diríamos, un instituto universitario nacional que escribe y es leído en términos latinoamericanos, ¿sí? Tiene investigadores que son leídos y tomados como teoría para pensar los procesos latinoamericanos de producción de conocimiento. Hernán Tomás acuñó el término de reciclaje tecnológico para pensar el subdesarrollo latinoamericano, no el subdesarrollo. Entonces, desde el título, hay una posición de mayor empoderamiento y ellos hacen un recorrido sociológico e histórico de cómo se dieron los últimos 50 años de la relación entre el campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad. ¿Sí? Por eso se llama así. Eve Besuri es una de las fundadoras, ¿no? Una mujer grande que vive en Venezuela desde su exilio y bueno, hace poco hubo toda una junta de firmas para que CONICET no le de debajo su contrato como neta o no sé cómo tiene como un cargo honorífico porque los sueldos de Venezuela son muy bajos. Entonces hubo toda una junta de firmas por ella. En la compilación de Claxo que ella organiza sobre las universidades latinoamericanas, escribe Marcela Molis un texto que se llama Biografía de las Universidades Latinoamericanas para pensar los procesos de reforma en los 90 en un texto escrito en el 2006. Ese, para mí, es un encuadre teórico interesante para pensar lo que dicen estos dos autores que hoy vamos a trabajar. Fernández Lamarra, es un hombre de unos 70 largos, que viene trabajando desde muy joven. Él es maestro normal de Mariano Acosta y luego fue uno de los primeros pedagogos de la Argentina. Cuando recién se crea la carrera, ya por fines de los 50, él cursa un poco en Argentina, un poco en Chile, con la reciente Flaxo, que se fundó en 62, es becado, es un hombre brillante, y siendo muy, muy, muy joven, él se le encarga toda una parte de sistematización de la información educativa en la Argentina, teniendo él 35 años, y recientemente graduado, para sistematizar eso. ¿Cuál es la oficina? En ese momento se llamó la CONADE, que era el Consejo Nacional de Desarrollo, que lo creó Frondizi, lo sostuvieron a lo largo del golpe que sufre Frondizi, y ILIA lo sostiene, asigna una partida presupuestaria muy menor que permite un funcionamiento micro de unas pocas personas, apenas organizándose, en una oficina que depende de esto. Imagínense que estos consejos serán. Ahora hay muchísimo, está diversificado los espacios de las agencias estatales que participan en un presupuesto. En ese momento, a este consejo se le otorga, por ejemplo, la capacidad de poder armar un presupuesto. Ahí se organizó una oficina que se llamó la CECONADE, que era la parte de sección educación. A y siendo muy joven se lo pone a cargo, ¿sí? Y en el golpe del 66, ¿sí? E ella lo confirma en el cargo. En el golpe del 66, como que pasa desapercibido un tiempo, él mismo lo narra en la entrevista, de que no sabían qué estaban haciendo ahí, y no nosotros que trabajamos en el ámbito público, sabemos que eso hay posibilidad de que suceda, de que no advierte que sigue trabajando algo, siguió trabajando, tenían un acuerdo previo realizado en el proceso democrático con la OPDE, que nos estaba formando en el armado de ese relevamiento de información, contaron absolutamente todo lo referido a la educación en el país, todos los estudiantes, todos los docentes, todas las sillas, todos los pizarrones, todas las aulas, todas las ventanas, contaron todo un documento que son dos tomos, ¿sí? Y para poder relevar ese esquema, lo que ellos querían era tener una base de cuál era la realidad educativa en el año mediados de los 60, y con cursos de capacitación de un pequeño grupo que lideraba Norberto, fueron formados por especialistas de la OCDE para que para la determinación de índices que pudieran hacer comparar esa realidad educativa argentina con otros, ¿sí? Con Europa, con Australia. Y el segundo tomo de ese documento, sí. ¿La OCDE qué es? La OCDE es la organización... ¿Cómo es la organización? Ahora la buscamos bien. La OCDE, yo les digo, en esa época, la Organización de los Estados Americanos, la UNESCO, ¿sí? Y la OCDE eran como agencias internacionales de producción de conocimiento, empezaban a trabajar con las de financiamiento con el Banco Mundial, ¿sí? En ese momento. Organización Organización para la cooperación. La cooperación para el desarrollo económico. Y el desarrollo. Gracias. Entonces, disculpa, ¿cómo mencionaste el grupo de OCDE, OEA y UNESCO? Agencias. La UNESCO, la OEA y la OCDE se denominan agencias de producción de conocimiento. Tienen desde el año 56, pero fuertemente a partir de los 60, una preocupación. Y se puede ver en la cantidad de reuniones, de materiales producidos. Tienen su sede, y digamos, tienen sedes diferenciadas. La UNESCO, por ejemplo, tiene una presencia mucho más importante de los franceses. La OEA y la OCDE tienen una presencia mucho más importante de los americanos, ¿sí? Entonces uno puede leer en esos documentos ciertas orientaciones diferenciadas. Aunque todos tienen un discurso común de esta misma idea que leemos en las transformaciones de los 60 y leemos en las transformaciones de los 90 y leemos en las transformaciones actuales. La transformación es inminente, ¿sí? No se puede hacer nada para cambiar, para dejar de acompañar el cambio, y esto tiene que ver con un cambio, es decir, las instituciones superiores, que ahora vamos a distinguir por qué universidad y educación superior, que no es lo mismo, deben adaptarse. ¿Sí? Esa presión fuertemente. Cosas que están escritas en los años 60 de esas transformaciones son retomadas en los años 90. ¿Sí? Por ejemplo, lo que le estaban demandando a Norberto Fernández Lamarra en los años 60 de indicadores comunes de relevamiento cuantitativo del sistema educativo argentino son muy parecidos a los indicadores actuales. Por ejemplo, ¿cuánto demora una persona en hacer una carrera universitaria? Que si es 4, que si es 5, que si es 6, que si hay identificación, si se gradúan, si no se gradúan. Hola. ¿Cuántos ingenieros se gradúan? ¿Sí? Y en base a un modelo de desarrollo productivo, ¿cuántos recursos humanos específicos se van a necesitar? ¿Sí? Y lo que se necesita en este esquema son parámetros homogéneos. Entonces hay una fuerte presión por la homogeneización de los sistemas educativos, desde la Sorbona hasta la Universidad de Costa Rica. ¿Sí? con realidades económicas, culturales, geográficas, geopolíticas diferentes, ¿sí? Hay una fuerte presión en este sentido. Pero bueno, les seguía contando de Fernández Lamarra. Él elabora, ¿sí?, un documento que es cita de todos los trabajos históricos de gestión educativa, que se llama Recursos Humanos para el Desarrollo, y es publicado en el año 68. Está en la Biblioteca Nacional del Maestro, son dos tomos así gigantes. El primer tomo es el tomo de datos que él toma, que él hace, sin computadora. ¿Ah? Porque esto también para nosotros estamos acostumbrados a manejar. Claro. Por lo menos el éxito del CIU. Claro. Antes del CIU, antes de todo, así que había que pedir las partidas de información, sistematizarlas, ¿sí? Está claro que el universo universitario era muy grande, ¿no? Pero ya había, por ejemplo, instituciones que eran provinciales, institutos superiores, ¿sí? Y además la información no estaba, diríamos, no se tenía como una actividad diaria, tenerla formalizada o actualizada. Entonces, para la elaboración del documento, que comienza a principios de los años 60 y finaliza un primer avance en el 68 y se publica en el 68, en el 66 se publica en el 68, fueron años no solo de relevar la información, sino de que las universidades formalicen. El segundo tomo, que vino un grupo técnico especializado de la Argentina a trabajar, fue el de proyección, ¿sí? Ese material era pensar que el desarrollo argentino, en la clave de la Revolución Argentina, que era un desarrollo de industria pesada nacional, ¿sí?, en la clave de la dictadura de Longaniato, y entonces se vinculaba la estadística de recursos con el modelo productivo. Si vamos a desarrollar una línea de producción de acero, vamos a necesitar 100 ingenieros de esta área. Ahí se tenía una relación. Ahí es cuando se entera el Longaniato, es decir, las altas esferas de Longanía, que esto existía, ¿sí? Y suspende el evento a narración de Norberto, con los pasajes comprados de la comitiva que venían al Congreso para presentar el material, y eso quedó en una nebulosa en el aire. En la nada misma. Ahora, el documento está producido, el informe está, y es material de consulta porque sigue siendo una radiografía de la Argentina, ¿sí?, en muchos sentidos, ¿sí? Ese es Norberto Fernández Lamarra, ¿sí? Él pide, cuando ya en el año 75, él sigue trabajando en el área educativa con, diríamos, su jefe inmediato superior es Miñone, luego hay un cambio, Miñone renuncia, él queda trabajando en el área educativa, las presiones se hacen más grandes, él pide asilo en Puerto Rico, creo, sí, creo que en Puerto Rico, y pide ir a trabajar ya en traslado. Y cuando ya está confirmado que se va, justo lo vuelven experto internacional de la UNESCO. Y él, siendo experto, teniendo, digamos, protección diplomática, se queda durante la dictadura del 76 trabajando en el ámbito internacional. Se queda viviendo en la Argentina. Y diríamos, es uno de los pocos de estos equipos que se formaron que se quedó trabajando en el país. Y después fue alguien también muy conocido en los años 90 porque participó como asesor en todas estas transformaciones. Y es, por ejemplo, uno de los representantes que organizó el Congreso Mundial de Educación de hace 3 o 4 años en la Argentina. Es decir, un hombre muy conocido que sabe, bueno, de todo, porque sabe mucho. Él es Norberto, creo que ha venido acá a Mar del Plata también, ¿no?, alguna vez a dar cursos en las maestrías de gestión y todo eso. Bueno, ese es el autor de uno de los materiales de la clase de hoy. Mabel Dávila es bastante más joven, pero es una persona también formada en estas ligas de gestión educativa a nivel internacional. Es investigador y docente de la Universidad Interamericana, la Abierta Interamericana. Ustedes habrán observado que ese documento es de la Universidad de Belgrano. Entonces, también para ubicarnos desde dónde está pensando las transformaciones que está proponiendo y los esquemas de análisis que tiene sobre estos procesos, ¿sí? Ambos trabajos, el de Norberto es más en términos nacionales, solamente hacia el final, hace una referencia al Mercosur y a las tendencias internacionales, y el de Mabel sí es un trabajo más de las tendencias internacionales, que serviría para pensar tanto la reforma de la LES, de la 24.521, como el espacio educativo. La ES, el espacio educativo europeo superior, ¿sí? que arranca con una declaración. Esto es importante distinguir, nuestras reformas arrancan con una ley, más allá de que la discusión es previa. Nuestras reformas se consolidan en una ley. Esto, que tiene carácter internacional en términos de la Unidad Europea, del espacio común europeo, se organiza a partir de declaraciones. ¿Sí? Este detalle no es menor. La primera declaración es de la Sorbona, por más que hay otras que son previas, que hubo cartas de acuerdo, de consenso, pero la conocida es la de Bolonia. ¿Sí? Que además, si ustedes la observan, son universidades muy antiguas. La de Bolonia es la más antigua de Europa, tiene mil años, literalmente. Entonces, estos procesos de transformación profunda de la universidad también se hacen, ¿sí?, en una asociación de un juego, ¿no?, con estos nombres. No se dio en las aulas de Bolonia, pero se dio en la ciudad de Bolonia. Y nosotros vamos a ir viendo parte de lo que plantea Dávila, un poco con algunas teorías, algunos planteos críticos de Molis, y también revisando qué pasó en la ES, ¿sí?, en ese espacio común europeo de educación, que arrancó con muchísimo ínfula, se hicieron varias transformaciones y hoy diríamos que no tiene el mismo impacto, ¿sí? Aún menos después del Brexit, es decir, en el desarme de ese bloque europeo, en los procesos de acreditación común y homogeneización de las universidades también caen con otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué plantea Marcela Molis de los de un parte de lo que dice Dávila y lo que dice Fernando Camargo? Marcela Molis plantea que para poder leer estas transformaciones, sí o sí tenemos que hacernos una pregunta respecto de la universidad como una institución realmente universal o la universidad en una clave nacional. Sí, que para pensar la universidad, tanto la argentina como la uruguaya, como las universidades españolas en el ciclo de transformaciones de la AES, es necesario pensar estas instituciones en términos si son universales o si son nacionales. Y cuando uno ya plantea desde ahí las transformaciones, las piensa, las critica, las acepta, considera que son válidas, entiende los cambios en modelos productivos, entiende los cambios tecnológicos, los asume, ¿sí?, sí o sí tiene que hacer una referencia a la historia de muchas instituciones. Ella plantea algo genérico, sin entrar en detalles, que la tradición de las universidades europeas y las universidades del norte de América no tienen el mismo rol social y político que tuvieron las universidades latinoamericanas. En particular, luego del siglo XX y luego de la Reforma. Entonces, ¿por qué? Porque plantean una relación diferenciada entre el saber y el conocimiento. Y cuando nosotros vayamos a ver la letra de la definición de calidad, por ejemplo, ¿sí?, o decir, bueno, las transformaciones de la universidad de los años 90 tienen que ver con la sociedad del conocimiento. A esto se refiere Marcela cuando dice, este saber, que tiene mucho más que ver con la tradición de la universidad, responde a un ethos público. Y ese conocimiento que tanto habla, tanto las declaraciones de los procesos de educación superior de europeo, como las leyes mismas, como la propia ley nuestra, hablan de un ethos privado. Cuando habla de conocimiento. Claro. ¿Sí? La posibilidad ahí uno entiende mejor, por más que uno comulgue o no, la idea de no, la mercantilización del conocimiento. Ella lo plantea claro, ¿sí?, en el sentido de cuando hablamos de saber, especialmente de los humanos, de las sociales, ¿sí?, no necesariamente tenemos una relación explícita con la fuente laboral de un graduado, sino tenemos que ver con un saber más amplio. Y además, esto se suma a la historia de las universidades, por eso habla de biografía de la Universidad Latinoamericana, porque en nuestro caso, precisamente, las universidades adquirieron un rol social y político que nunca detentaron ni las universidades europeas ni las universidades anglosajonas. Entonces, ahí el cuadro, por eso les decía, uno puede estar de acuerdo o no con este planteo, ¿sí? Considerar que las transformaciones de las tecnologías actualmente implican sí o sí cambios en nuestros programas, ¿sí? Uno puede estar de acuerdo con esto. Ahora, lo que no puede perder de vista es que estas transformaciones deberían poder tener o cobrar sentido inscritas en este proceso más amplio, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya una se violente la tradición de nuestras instituciones. Y finalmente no respondan ni siquiera a lo que promulgan. Por ejemplo, crear, es decir, lograr la formación de un recurso humano que tenga que ver con la sociedad. Siempre los graduados tienen que ver con la sociedad, porque adentro de la universidad está la sociedad, porque nosotros somos la sociedad. Ahora, si uno se plantea objetivos a la misma institución de formación de recursos humanos, de formación de intelectuales, de élites políticas o de líderes sociales, bueno, ahí la vara se levanta, ¿sí? Y a su vez en un cambio tecnológico profundo que tampoco podemos ignorar, ¿sí? Y también tenemos que asumir algunas críticas respecto de larguísimas carreras, de una revisión del conocimiento que se aprende en nuestras universidades para ver cuáles son los sentidos de un universitario tarde 10 años en convertirse en IT, ¿sí? Es decir, es cierto esa discusión, nos la debemos. Lo que plantea Molis es que no podemos ignorar este cuadro más amplio para ser hacedores del debate y no simples receptores de cambios que algunos no entendemos en su totalidad, ¿sí? Todos nosotros podemos estar de acuerdo que nuestro sistema universitario necesitaba un sistema de datos como el SIU. Está claro que necesitábamos datos de forma obtenida de forma más veloz, más eficiente, que todos los pudiéramos manejar, que sea autogestionado, es decir, que los docentes cargáramos cosas, que levanten los trabajadores universitarios, que sean públicos, que sean herramientas de la gestión, eso está clarísimo. Ahora, quizás los modos en los que fue implementado, los actores que participaron, la democratización del uso, es decir, cuánta consulta hubo con los que trabajaban con el sistema, ¿sí? ¿Cuáles son los alcances de las potencialidades de lo que puede se está usando en su totalidad? No se está usando. Con una falla de ese nuevo esquema, vuelve obsoleto otras potencialidades que tiene, ¿sí? Entonces, más allá de que esto parece ser como mucha cosa teórica, pensar las transformaciones, que ahora vamos a ver cuatro aspectos puntuales que plantea Dávila, ¿sí? Hay que pensarlas en este esquema, ¿sí? Y una cuestión que muchísimo se trabaja en, en esta línea de investigación es que cuando hablamos de mercado o hablamos de modelo productivo, no podemos olvidar nuestro propio desarrollo económico y social para pensar nuestros graduados. Entonces sería realmente medio falaz pensar el mismo perfil de graduados de las economías de Europa, y habría que ver cuáles, y las economías uruguayas o argentinas o chilenas, ¿sí? Y además, hablamos de, por ejemplo, el desarrollo de la sociedad del conocimiento, ¿sí? Se implementa, como en el caso argentino en particular, que fue similar en Uruguay, el enorme programa de dar una computadora con el plan Conectar Igualdad, y eso luego no es retomado en la universidad. Es decir, toda esa inversión de recursos, toda esa inversión de tiempo, de formación y de capacitación no es retomado en la universidad, ¿sí? Ni con el recurso, ni con la formación, ni con la capacitación, ¿sí? Ustedes lo deben ver, que el aula virtual, el campus o lo que sea, lo usa una parte del docente. Y no es por falta de voluntad, es que no lo saben usar. La realidad es esa, ¿sí? No lo... Y además, otros lo usan como lo usamos Talia y yo. Es un repositorio de los textos, pero no trabajamos en los foros, porque no lo sabemos todavía manejar en esos términos. Parte de estas clases se podrían trabajar en esos términos, ¿sí? Bueno, es una de las cosas que plantea la ES. O las transformaciones de los 90. Bueno, ¿hace falta vernos en el aula tradicional como antes? Bueno, quizás algunas actividades las podemos desarrollar en términos virtuales. La cosa es que eso no se convierta en un reemplazo de la que sabemos probada calidad del aula. Por más que sabemos que hay clases que no son tales, ¿sí? Pero bueno, es como que es difícil los cambios. Lo que no podemos ignorar es este proceso para pensar esos cambios. Entonces, Dávila lo que plantea es que... ¿Hasta acá vamos bien? Sí, un poquito rápido. Ah, sí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No me parece que es rápido, me parece que es muy visión, es muy como que vos quieres... Este es ciencia, tecnología y sociedad. Sí. Visiones variadas para sí. Ciencia, tecnología y sociedad. Sí. Por ahí vos lo tenés muy manejado porque vos lo conocés a cada una individualmente. Sí. Y nos querés brindar a nosotros ese panorama y como que impresiona eso. Acá viene mi explotación de costumbres, que no tomemos todo el pie de la letra. Me parece que es un pantallazo para todos, para avisar más sí, o menos. Es un pantallazo, pero me viene bien no, si vamos. No, el detalle, digamos, veamos cómo viene la mano. Porque... Sí, voy a tomar las dos, la de Alejandra y la de Ignacio. Yo trato, cuando vamos a ver el detalle, ahora vamos a ver cuatro aspectos, ¿sí? De Dávila. Que son movilidad, educación transnacional, transferencia y evaluación y acreditación. Sí. Que hay una o dos páginas en su sí. Que vamos a hacer un grupo, lo vamos a leer y lo vamos a poner en común para decir, bueno, Dávila plantea estos cuatro grandes temas que ella considera que son los centrales. Y le vamos a hacer comentarios descriptivos, porque hay información descriptiva, y también, si alguno quiere aportar alguna crítica, también. Ahora, eso que plantea Dávila, yo lo quería inscribir en uno, conocer los autores, porque no es lo mismo tener... saber quién es Mabel o quién es Norberto, desde dónde están planteando estos temas, porque me parece que es importante que nosotros eso no lo dejemos de lado, en cualquiera de los casos, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, cuando pensamos en la ley 24.521 o la LES, que viene a ser como la ley que encarna todas estas transformaciones, lo que yo les quiero decir a nivel general es que esto no se dio solo en la Argentina por las transformaciones del Estado del Menemato. Esto se da en términos más amplios. Y hay algunas cosas que son interesantes de pensar, aunque quizás ninguno de nosotros estuviéramos de acuerdo en haber hecho esa transformación. Igual nos iban a preguntar, pero vamos a suponer. Ahora, muchos de esos planteos, y ustedes lo pueden advertir en la propia letra del texto, que eso es lo que yo me parece que, porque los textos van a circular y ustedes van a leer un montón de textos, pero sí me parece algo interesante de advertir algunos tonos que tienen estos materiales, me parece que hay que problematizar. Por ejemplo, dice, primer párrafo de tendencia general, en respuesta al crecimiento de la demanda, se refiere que hay más estudiantes universitarios en el mundo, la mayoría de los países ha venido implementando transformaciones en los sistemas de educación superior que implican un crecimiento en la oferta para ampliar la cobertura de la diversificación de los sistemas. Esto, más allá del tono, realmente no es real. ¿Sí? No es real. No es que todos los países dijeron, ay, tenemos muchas universidades, no es real. Son las invitaciones que hay muchísimas de esas cosas prescriptivas. En particular de los que escriben desde las universidades privadas. Dan por sentadas cosas que uno no las ve en el correlato en la realidad. Eso es lo que yo quiero. Después podemos acordar o no de algunos aspectos. Eso lo vemos. ¿Entienden? Pero ustedes saben, si ustedes que trabajan en la universidad, algunos de ustedes me contaban hace un montón de años, que la Universidad de Mar del Plata, más allá de los rectores, ni hablar si dialoga, si alguna vez lo hizo con algún intendente local o con algún gobernador, dio de respuesta a la diversificación del mercado y o de la cantidad de estudiantes que creció, porque realmente fue exponencialmente creciendo la cantidad de estudiantes, abrió más carreras. No siempre fue esa la respuesta, ¿sí? Ni creemos todos que es la única respuesta, y además eso no sucedió. Se abrieron carreras, sí se abrieron carreras, pero no sabemos si tiene que ver con que hay más estudiantes y hay una diversificación de la oferta en relación al mercado laboral. Es decir, esas relaciones que se dan por sentado para después narrar las transformaciones dadas en estos procesos iniciados fuertemente en los años 90, no son tales, ¿sí? Entonces, yo quería plantearles algunas de estas plano general, para que nosotros pensemos esos problemas. Por ejemplo, todos ustedes están en la universidad, todos, la mayoría de ustedes deben conocer el programa Escala de Intercambio. Bueno, todas estas transformaciones plantean la movilidad estudiantil y docente. Es un problema que los docentes no se muevan. Los docentes son empleados de una universidad. Se van a hacer un posgrado, si tienen suerte, afuera, en un momento de la vida, porque la gente no va toda la vida a hacer posgrado al exterior porque se casa, tiene un hijo, no tiene plata. Es decir, no es una realidad constante. Y hay estudiantes de intercambio, pero son ínfimos. Y yo, la verdad, sé más de los estudiantes que se reciben en esta universidad de los que se van a otras universidades. O sé de algún que otro estudiante que se va a las universidades de Brasil y, por ejemplo, en el caso de Humanidades, los franceses que recibimos, que no sé por qué les resulta tan atractivo la Universidad de Mar del Plata. Yo se los pregunto, ¿por qué vienen acá? Claro, porque se los pregunto, pero bueno, ellos, las chicas que han venido estudian, pues son mujeres, relaciones internacionales, estudian español hace un montón de años, se manejan bien el idioma. Es decir, hay una publicidad, evidentemente, educativa en el exterior de esta universidad que la hace atractiva. ¿Sí? Sin embargo, no hay una política, pero yo no puedo decir que es una política pública de intercambio. Yo creo que tiene que ver con el modelo más de, se me ocurre a mí, ¿no? Sin saber mucho. Más que con el modelo del país, que con el modelo de la universidad. Nuestra en el cual arriba el modelo de universidad también, ¿no? Nuestra universidad. Claro, somos un sistema universitario intenso y un país intenso. Sí, claro, o sea, cuando uno analiza la realidad política argentina, esto poco menos que un psiquiátrico a gran escala. Para las jóvenes estudiantes que yo tengo en clase todos los años, para ellas es algo alucinante. Un paquete turístico exótico y van a ver una marcha, están felices. La ¿Te acordás cuando hacían de llevar a los piquetes? Sí, a los turistas. A los piquetes. Pero, o la gente de Boca. Pero esa cuestión, digo, la política está, se promueve, está regulada, pero ¿cómo es que es efectiva? En el cual nuestros estudiantes se beneficien de una estancia de investigación o de educación o de formación en otra universidad. Además, este detalle no es menor. Nuestros estudiantes, los que yo conozco, se van al sur de Brasil y nosotros recibimos a las parisinas. Yo digo, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Por qué no nos invitan a vosotros? ¿Por qué los chicos nuestros van al sur de Brasil? Que es buenísima la Universidad de Santa Catarina, todo, pero ¿por qué nosotros recibimos a las parisinas? Que encima se quejan que leen mucho, que las hacemos leer mucho. Karina, Ingeniería, por ejemplo, tiene un programa sostenido de intercambio en este momento con Alemania y con Francia, con capacitación en idioma inglés. O sea, tenemos un docente alemán y un docente francés dando clase a todos los alumnos que van a hacer el intercambio un año después, sostenido. Claro, bueno, eso está un poco mejor organizado. Claro, acá nosotros, docentes, no recibimos exactos, salvo un posgrado particular. El tema es que la barrera idiomática es fundamental para nosotros porque nadie habla otro idioma. Esa es la realidad. Si queremos la careteamos, pero la realidad es que nadie habla otro idioma. Uno da un texto en inglés, mínimo de 5 páginas, y nadie lo puede leer. Se da un piquete esa en la clase. Pero porque es una barrera nuestra también. ¿Y la creatividad qué tiene que ver con eso? Que uno para. Pero ese es otro tema. Vos decís los estudiantes extranjeros. Este aspecto que maneja ella, que bueno, ya lo vamos a poner acá, que se llama la movilidad, que ahora ustedes lo van a leer y lo van a comentar. Y otra cosa sería los estudiantes extranjeros. Hay como un tema respecto de los estudiantes extranjeros en Argentina, porque nuestra universidad es pública y gratuita. Los índices de estudiantes universitarios, en la gran cantidad de estudiantes general que se tienen son muy menores. Muy menores. Sí, estamos abajo de entre el 5 y el 6% y están focalizados en algunas grandes universidades. No todas las universidades del país hay estudiantes. El tema es que esto tiene que ver con una tradición histórica que tiene la Argentina, no solamente en la universidad, sino en, por ejemplo, la aceptación de los migrantes, no así de la ciudadanía, que lleva un montón de trabajo, luego la ciudadanía argentina. Claro, es una tradición de apertura que tiene la Argentina, lo cual implicaría la misma discusión en términos de otros servicios públicos como la salud. Es decir, nosotros como país sostenemos el derecho a la educación y la salud y en esa línea se sostiene. Nuestra universidad no es ni mejor ni peor por esas estudiantes. No, porque la verdad que los índices son muy menores. Creo que nos preocuparíamos si esos números serían astronómicos, que no lo son. Y además, en general, por la experiencia que nosotros tenemos, que tenemos a otros estudiantes extranjeros de países limítrofes, perdido, es que en general hay una riqueza que se da. Nosotros hace poco tuvimos un estudiante colombiano. Y la verdad que él aportó, yo he visto de introducción a la antropología. Entonces vemos historia de la disciplina y después vemos algunos temas centrales de la antropología. Trabajamos, por ejemplo, las problemáticas de los pueblos originarios latinoamericanos. Y la verdad que él nos dio una visión de los temas diarios. A nosotros, el tema de pueblos originarios, la verdad, salvo alguna protesta o algún problema con la RAM, no nos entramos nada. Y él contaba su propia agenda pública en Colombia de sus relaciones con los pueblos originarios. Y la verdad que su presencia estaba perdidísimo en nuestra historia nacional, a la cual, sin darme cuenta, yo hacía referencias constantes para hablar de la antropología. Estaba perdidísimo. Entonces, tuvimos que hacer un esfuerzo de pensar en términos más latinoamericanos, pero él, la presencia de él, la verdad que enriqueció la clase. Y estaba azorado con nuestras propias formas de, por ejemplo, de trabajar los textos, de los exámenes, porque ellos no manejan así. Entonces, la presencia del extranjero de México fue una riqueza para la clase. Creo que la mayoría de las clases, que la presencia es así, muy minoritaria, se gana mucho más del problema de que haya un estudiante que sea un extranjero. Pero esa es una cuestión que no tiene que ver con estos procesos de intercambio que nosotros narramos. Porque estos procesos son políticas específicas para que vayan, y en realidad además se habla de cupos, es decir, tantos estudiantes que van de acá, deberíamos permitir el intercambio de allá. Y cuando se plantea en estas transformaciones, se plantea que también se movilicen los profesores y los investigadores, ¿sí? Ahora, en nuestro caso en particular, sería muy difícil porque con los cambios financieros últimos, la verdad que un docente tendría graves problemas para poder estar en el exterior, porque hubo todo un problema legal que se discutió, decir, bueno, pero ¿quién le paga el sueldo? Va el docente un año a dar clase a, vamos a suponer, para no tener problema idiomático, a España. ¿Quién le paga el sueldo? ¿Le paga la Universidad Española o le paga la Universidad Argentina? ¿Le paga la acá? ¿Qué va a comer? ¿Qué? Claro, en esta situación actual. Va el docente para allá, logra hacerlo con una estancia en estudio y lo que fuera. ¿Quién le paga el sueldo? ¿Sí? Supónganse que le paga la Universidad Nacional, ¿sí? Que a su vez tiene, ustedes lo saben mejor que yo, que cubrir ese cargo docente. No todas las cátedras tienen todos los cargos para decir, bueno, el adjunto se fue de viaje un año. Claro. Sí, no es tan. No empezó por ahí. Claro. Y hablar de un titular, y bueno, ¿y quién toma examen? ¿Y quién baja las notas? ¿Cómo? Es decir, nuestro propio sistema tiene esa dificultad. En España a veces los catedráticos ni siquiera dan clase, es decir, se va de estancia de viaje y se va de viaje, cuando da clase, ¿sí? Cuando atiende una clase. Entonces, la movilidad se pensó en términos de todos los actores de una universidad, los estudiantes, los docentes y los investigadores. Ahora, el interés de ese proceso no está en tanto que la persona se forme como son siempre los planes de intercambio, la persona se enriquezca, sino el tema de los créditos. Entonces, cuando uno ve el tema de la movilidad, lo que tiene que pensar es el tema de los créditos. Y todos me miran con cara diciendo de qué se trata, qué tal. ¿Le faltan plata o plata? No, ya lo no es eso. En realidad yo me quedé pensando en todos los actores, que no son todos, pero incluye no no hay, excepto algunos programas de movilidad latinoamericanos. Sí. Ahora, se pidió hace dos años en el Congreso de la Federación la incorporación de la Claro. de comedia colectiva. Ah, pues a mí me tocó participar. Bueno, y ahora se incorporó y llegó un mail hace poquito de que hay algunas plazas. Sí, para que vaya a trabajar al exterior, no es para que vaya a capacitarse. Va a trabajar con otro sistema, es decir, todo el sistema de movilización es para que la persona lo que haga es que hacía lo que hacía en la universidad, lo haga en la casa. Ustedes harían lo mismo, si ustedes trabajan en un área específico, se van a trabajar a ese área para ver cómo es este, la capacidad. Como Bayón dijo que iba a presentar un proyecto en 2019, ¿no? Si no me acuerdo. Yo había un proyecto que trabaja en uno de los medios de comunicación de la universidad, pero claro, es una cuestión más específica. Claro. Yo me imaginaba a mí de Tilly Roth, digo, ir a trabajar a otra universidad. Yo era un departamento de docencia. ¿Yo puedo aclarar algo? Sí, claro. La idea no es que vayan a hacer exactamente lo mismo que hacen acá, sino justamente que se enriquezcan, o sea, que armen un proyecto de actividades que los pueda enriquecer después en el área de trabajo. O sea, cuando vuelva. Exactamente. Y allá también, obviamente, les van a sacar el jugo porque va a llevar. Sí, ya hubo una convocatoria, inclusive. Hubo una convocatoria, sí, que es la de UGM, que ya cerró, y va a abrir otra convocatoria, que es la de México y Colombia, que tiene menos financiamiento, pero es. De lo que expresó Alejandra, de que, a ver, yo intento plantear estas cosas para tener un cuadro general para ver ahora esos cuatro aspectos que vamos a ver con Dávila, ¿sí? Voy a subir la bibliografía complementaria y la última, que bueno, seguimos viendo, podemos seguir charlando respecto de esto, ¿sí? Y además, como no tengo muy presente cómo vienen en su desarrollo de la capacitación, hay, por momentos creo que hay cosas que las vieron y por momentos me descubro que ya las que, cosas que yo considero que no las vieron, que vengo a, con bombo y platillo plantearlas, ya las estuvieron viendo. Entonces vamos a ir llevando ese ajuste, pero si hablo muy rápido me dicen y digo, paro y bueno, charlamos tal o cual cosa. Ahora hacemos el cortecito y cuando volvemos les voy a distribuir entre los grupos las páginas de los cuatro aspectos de Dávila, de movilidad, de educación, unos minutos para que ustedes, si no lo leyeron, lo puedan charlar. La idea sería que cada grupo pueda comentar qué es la movilidad para Dávila, qué es la transferencia, ¿sí? Lo que dice la autora y si tienen otras lecturas o comentarios al respecto de esta categoría, las ponemos en común, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, bueno. Vamos a ver. cuarto.